List 33. Una molestia. An inconvenience. De antemano. Beforehand. Anuncio. En televisión. Commercial. Crucero. Cruise. Tintorería. Dry cleaners. Juego limpio. Fair play. Resaca. Por beber mucho. Hangover. En profundidad. In depth. Carril. Lane. Alpinista. Mountain climber. Oso polar. Polar bear. Ingenioso, que tiene recursos. Resourceful. Confianza en uno mismo. Self-confidence. Somnífero. Sleeping pill. Taburete. Stool. La meta. The finish line. Dirigir la palabra a. To address. Perseguir. To chase. Tener ganas de. To feel like. Casar. Hacer juego. To match. Batirse en retirada. To retreat. Fortalecer. To strengthen. Probarse. To try on. Indudablemente. Undoubtedly. Apúntalo. Write it down.